Hola, buenas noches. Bienvenidos una semana más a Buscando Leones en las Nubes, el programa de música y literatura para la noche de los lunes en Radio Universidad de Salamanca. Alberto Marcos, ocupándose de los controles técnicos, y Alberto Sansegundo, que escribe el programa y os habla ante el micrófono, os invitamos a pasar con nosotros la próxima hora. Hace pocos días, el 23 de abril, festejábamos el Día del Libro. Y dentro de algunas fechas, en concreto a partir del 9 de mayo, se celebrará también la Feria del Libro en nuestra ciudad, con la siempre benéfica presencia de los libros en la calle. Es por ello por lo que el programa de esta noche de Buscando Leones en las Nubes estará dedicado, como viene siendo habitual en estas fechas desde hace varias temporadas, a la lectura, a los libros, al placer de leer, a la fascinación y a la magia y a los encantos de la literatura. Para ello, el programa os ofrece una selección de citas literarias con el libro como último protagonista. Reflexiones breves, aforismos, pensamientos varios acerca del acto de leer, de la importancia que en nuestras vidas tiene la lectura. Y los textos, profundos e inspiradores, se hacen acompañar de bellas canciones, con un tono siempre algo triste y melancólico, como es norma en Buscando Leones en las Nubes, que una noche más busca seduciros a través de la creación de una atmósfera dulce y delicada, hecha de melodías intimistas y textos evocadores y sugestivos. Espero que disfrutéis del programa. De los diversos instrumentos inventados por el hombre, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. I can't help myself, I just can't help myself. People are telling me to keep away from you, but they will never understand how much I feel for you. Even our kids, they say, you won't change anyway, but I can't help myself still believing. Better days, better days, better days. Telling me to stay away from you, but I can't help myself, just don't know what to do. Even our kids, they say, you won't change anyway, but I can't help myself, I just can't help myself. People are telling me to keep away from you, but they will never understand how much I feel for you. Even our kids, they say, you won't change anyway, but I can't help myself still believing. La literatura es esencialmente soledad. Se escribe en soledad, se lee en soledad, y pese a todo, el acto de la lectura permite una comunicación profunda entre los seres humanos. She takes on half the world, moving up and so alive in her honey dripping beehive. Beehive, it's good, so good, it's so good, so good. Walking cayó en la cuenta de que él no había viajado ni vivido más aventuras que las de los libros. Sus mares, sus países, sus naufragios y tifones eran las estanterías de su biblioteca. Todos somos lectores. ¿Y qué es un lector? ¿Qué es la vida de un lector? Porque leer no es solamente poner los ojos sobre un libro. Con la lectura, a uno le pasan muchas cosas, y le pueden pasar grandes cosas en el encuentro con ciertos libros y ciertos autores. Uno puede llegar a tener dentro de su autobiografía o sus memorias, además de una vida conyugal o laboral, una vida de lector. Leer no es una operación inocente ni culpable, es una experiencia de vida. Hay encuentros que marcan una vida, y hay autores que marcan una vida. Like a star across my sky, just like an angel off the page, you have appeared to my life. Feel like I'll never be the same, just like a song in my heart, just like oil on my hands. Honored to Aprendí a leer sin que nadie se enterara. Los demás niños seguían balbuciendo las letras cuando yo hacía tiempo que conocía ya la solidaridad que tejen entre sí los signos escritos, sus combinaciones infinitas y los sonidos maravillosos que me habían marcado en ese mismo lugar, el primer día, cuando la maestra pronunciara mi nombre. Nadie lo supo. Leí como una posesa, a escondidas primero. Luego, cuando me pareció haber superado el tiempo de aprendizaje normal, a la vista de todos, pero cuidándome mucho de disimular el placer y el interés que la lectura me suscitaba. He perdido mi vida en la nada. Sí, tuve un soplo de ilusión, de justicia, una bocanada de algo que se parecía a la pasión. Pero después vino el vacío y la huida, el deseo de no ser nadie y estar aparte, de postergar mis sentimientos, cualquier cosa que pudiera enfrentarme a mí mismo. Me escondí detrás de algunos libros para reforzar esta negación, para entregarme a esta especie de suicidio incruento, a este enterramiento en vida.

between our toes, we'll feel the sand. We'll be dancing under the twinkling stars in the warm breeze. Los libros la estaban volviendo inquieta. Estaba empezando a leer más a prisa, más, hasta que se introducía en la narración y la narración se introducía en ella, las páginas pasando a toda prisa, el corazón palpitándole. Tan exquisita era la sensación que provocaban, tan doloroso el deseo. Somba ni ndia nyemo na wanyala ni ne fainu maso nekele ni pena wonto longe ni bainu kaso ni ndia nyemo na wanyala ni bainu maso nekele ni tolo na wonto longe ni korolu kaso ni ndia nyemo na wanyala ni ne korolu maso nekele ni pena wonto longe ni ndolu kaso ni ndia nyemo na wanyala ani ndo imaso. De que le niento lo más bonito. Ali cheni muso manadi anyo nyaibe kuma dosro kafo evi mo mani ala mo te diabe mo te guala be imana. ¿Para qué escribir? ¿Para qué leer? ¿Para qué contar? ¿Para qué elegir un buen libro en medio del hambre y las calamidades? Escribir para que lo escrito sea abrigo, espera, escucha del otro. Porque la literatura es todavía esa metáfora de la vida que sigue reuniendo a quien dice y a quien escucha en un espacio común. Para participar de un misterio. Para hacer que nazca una historia que al menos por un momento nos cure de palabra, recoja nuestros pedazos, acople nuestras partes dispersas, traspase nuestras zonas más inhóspitas. Para decirnos que en lo oscuro también está la luz. Para mostrarnos que todo en el mundo, hasta lo más miserable, tiene su destello. Como aquel pintor de la antigua Corea, de quien se dice que pintaba árboles que los pájaros confundían con verdaderos. You hand on his arm, haystack charm around your neck, strung and thin, calling some friend, trying to cash some check. He said you're acting dumb, well that's what you've come to expect. Lo esencial es la emoción. La escritura tiene que estar viva, y aunque no sé cómo explicarlo, se trata de algo muy sencillo. Desde los griegos, la buena literatura te hace sentir un nudo en la boca del estómago. Lo demás no sirve para nada. Strange it feels to miss you, standing right before you. Yet good times seem so far and few. I've begun pretending not to see an ending, but it's all a common end of you. So hold me now, hold me fast, pretend it's not gonna be the last time that we love. Hold me like we love forever. Hold me now, I can't believe we're making our last memory. It's not enough. Hold me like we love forever. It seems that you've grown tired of the one you once desired, but I've not wanted none but you. Oh, do you think you could find a way to love me again someday? There's nothing else that I can do. So hold me now, hold me fast, pretend it's not gonna be the last time that we love. Hold me like we love forever. Hold me now, I can't believe we're making our last memories. It's not enough. Hold me like we love forever. And now it seems all that's left are dreams for arms to hold. I'm holding on, but the love's already gone. So hold me now. Oh, so hold me now. Hold me fast. Pretend it's not. ¿Será posible que pese a todo yo tenga un destino? Con ello me refiero a la clase de cosa que la gente tiene en los relatos, donde los hechos de la vida, por agitados y revueltos que discurran, al final se resuelven en una especie de pauta. Las vidas, en los relatos, tienen sentido y dirección. Incluso las vidas absolutamente desprovistas de sentido llegan a adquirir, por su lugar en el relato, al menos la dignidad y el significado de ser unas vidas estúpidas y desprovistas de sentido, el consuelo de ser un ejemplo de algo. En la vida real ni eso consigue uno. Nunca he tenido mucha valentía física, ni de ninguna otra clase, y siempre me ha costado mucho trabajo afrontar la vacua estupidez de una vida corriente, sin relato, de modo que muy pronto di en confortarme con la ridícula idea de que poseía un destino. Y comencé a viajar en el espacio y en el tiempo, por medio de los libros, buscándolo. Sing along, I suppose. this is just how it goes. Springs in the air, I don't go out anywhere. I guess it's just how it goes. The stories have all been told before. This is just how it goes. The story's all been told before. I guess it's just how. Así termina por hoy la presente emisión de Buscando Leones en las Nubes. Una más de las que desde hace varios años dedicamos al libro en los días en los que se festejan en las calles de todas las ciudades de España, tanto el día como las diferentes ferias del libro. Las reflexiones sobre la lectura, sobre los libros, sobre el acto de leer, en que ha consistido la parte literaria de nuestro programa de hoy, las han escrito Jorge Luis Borges, Paul Auster, Luis Landero, Thomas Abraham, Muriel Barberi, Antonio Soler, Victoria Fernández, José Antonio Marina, Kiran Desai, María Teresa Andrueto, David Foster Wallace y Sam Savage. La música, lenta y suave, llena de melancolía y recogimiento, deliciosa y sensual, la han interpretado Eyo, Hitless Heroes, Marisa Sannia, Jane Monheit, Adriana Calcagnotto, Seal, Madeleine Peigu, Toc Toc Toc, Oumu Sangaré, Melissa Lavaux, René Olsted y Nora Jones. Nos despedimos ya. Alberto Marcos al mando de los controles técnicos y Alberto Sansegundo como principal responsable del programa y hablándoos ante el micrófono, os decimos adiós hasta el próximo lunes. Espero que hayáis disfrutado del Buscando Leones en las Nubes de esta noche. Dentro de 7 días volveremos a estar con vosotros en una nueva edición de nuestra emisión. Entre tanto, no olvidéis entrar en nuestro blog y dejar en él vuestras opiniones y sugerencias. Buscando Leones en las Nubes. .blogspot.com. Hasta el lunes próximo. Pasad una buena semana. Adiós.